Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en todo radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM, también en la página web todoradiofm.com. Asimismo, contamos con una página de Facebook y con el blog lalinternamagica.blogspot.com. En el control de sonido se encuentra Joaquín Sarandria. Vamos a estar contigo hablando sobre cine hasta las 5 de la tarde, hora canaria. Ese es nuestro nuevo horario para la presente temporada que comienza. Y vamos ya con la sección de agenda, porque con el inicio de septiembre ya empiezan a surgir citas cinéfilas interesantes, principalmente en Las Palmas de Gran Canaria. Así, el próximo miércoles se presentará en rueda de prensa la nueva programación del Aula de Cine de la Universidad de la Capital Gran Canaria, y el viernes en el aula comienzan las proyecciones del ciclo Crisis, qué crisis, con la película El pan nuestro de cada día de King Vidor. Podrás ver esta y otras películas los viernes en el edificio de humanidades de la ULPGC a las 8 de la tarde-noche, como siempre con entrada gratuita. Y la semana que viene también se pone en marcha el nuevo ciclo de la Filmoteca Canaria. Este se titula Rodajes en Canarias. El próximo martes, día 10, a las 8 y media de la noche, se proyectará Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, una de esas cintas míticas rodadas en el archipiélago. Y a pesar de todo lo que está cayendo, siguen surgiendo eventos relacionados con el cine aquí en las Islas Canarias. En el Tenerife Espacio de las Artes, TEA, se celebra entre los días 5 y 8 de este mes el Festival Internacional de Cortometrajes Tenerife Shorts. Y además tenemos en Galdar el que tendrá su primera edición en octubre con el título de Festival Internacional de Cine de Galdar. De eso último vamos a hablar ahora en La Linterna Mágica. Escuchamos el tráiler de una de las películas que se proyectarán en la sección informativa del Festival Internacional de Cine de Galdar, Casting. ¿Ensayamos? No hace falta ensayar, lo haremos mal a la primera. Soy Javi. Vale. Yo soy Esther. ¡Me quiero pasar el puto día entero discutiendo, coño! ¿Te han llamado? ¿De dónde? Para otro casting. ¿Qué vas al casting? Sí, es por aquí. Tienes cara de ir a un casting. ¿Y de qué más? ¿Tengo cara? De eso solo. ¿Tienes alguien para ensayar? No. ¿Cómo te llamas? Ken. Yo soy Nai. Ray. Nai. Nai. Nai. Nai. Perdóname. Listen to me for just one second. ¿Dónde vas? ¿Dónde nos sentamos? Pues Pues atrás, Juan, aquí no hay sitio, espérate, lleno de cajas. No me jodas, te vas a follar, ¿no? ¿Por qué lo has hecho? Pues porque te quiero. Y porque si tú me dices que quieres a la madre de mis hijos, pues yo te amo. Si te digo que te tires de un puente, te tiras de un puente. Con la preguntita, pues igual sí. ¿Y te desnudaste? No, no, nada, coño, nada. Yo paso de desnudarme, a mí eso me parece una falta de respeto si no tiene causa justificada. Y tampoco me beso, que me da un montón de asco, te pueden pegar cualquier cosa. Mister Dani, Dani está. ¿Qué tal el casting? Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Tu nombre es? Esther. Hola, buenas, soy Javier López. Hola, me llamo Ken Appledorn. Hola, soy Ruth Armas y soy actriz. Hola, soy Nay Díaz, tengo 23 años y esos son mis perfiles. Ese es tu frontal. Pues hablamos ahora por teléfono con la actriz Ruth Armas, premiada hace unos meses en el Festival de Málaga por esta película, Casting. Hola Ruth, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por estar en el programa. En fin, tu carrera como actriz sigue subiendo, pero sin embargo ahora has decidido también ser la directora del nuevo Festival Internacional de Cine de Galdar. Cuéntanos cómo ha surgido esta andadura paralela. Pues era un sueño que tenía desde el año pasado, bueno, de hace mucho, pero cuando no lo ves tan cerca, pues este año estuve en Cine Escena de jurado en Tenerife y no sé, y lo pensé, se lo había comentado a la productora también, estuve un poco dándole vueltas. Y aparte porque me he pasado mucho tiempo yendo a festivales con cortometrajes como Los Gritones o largometrajes, de hecho el Festival de Cine de Málaga era como... qué bonito todo, con premios, con alfombra roja, y pensé, ¿por qué en Canarias no tenemos festivales de cine? Aparte que es mucho más barato ver cine así antes que ir al cine. Y esa fue, pues, mi idea. Las ganas de hacer cine y de que en vez de que desaparezcan todos los años algún festival en España, pues que aparezcan. Y además este es un festival que nace con ambiciones, en el buen sentido de la palabra, quiere ser un festival internacional, ¿no? Sí, un festival internacional, quería ir a por todas, en este caso son cortometrajes a sección oficial internacionalmente, o sea, eran cortos de todos lados, del mundo, y ya me enfrenté a los largometrajes para que no fuera solamente cortometrajes, y ya fue algo más en plan de, venga, largometrajes a sección informativa, pero que tengan algo que ver con el mundo canario, que haya actores canarios o que haya sido dirigido por un director canario. De hecho, proyectamos casting este año también en el Festival de Cine de Galdar. En efecto, hasta ahora se ha podido ver esa película por aquí, por Canarias, con la suficiente frecuencia. ¿Con casting, dices? Sí, sí. Hombre, casi todavía no se ha estrenado, estamos esperando, vale. después del premio de Málaga, lo que ha estado yendo a festivales de cine, uh-huh. y está esperando para hacer el estreno y a ver si podemos, yo qué sé, presentarnos a los Goya, ya habiendo ganado en Málaga con Biznagas de Plata, mejor reparto femenino y masculino, estamos esperando a ver qué pasa. Eso ya es una entrevista a Jorge Naranjo, al director. Muy bien, pues volvemos entonces al Festival de Galdar, que se va a celebrar del 2 al 5 de octubre, si tengo las fechas bien apuntadas, con esa sección oficial de 16 películas. Todavía está abierto el plazo para la sección oficial, que son películas en formato corto, ¿no? Sí, el plazo es hasta el 16 de septiembre y son cortometrajes que no pueden superar, creo, los 15 minutos. Y bueno, las bases están en la página web, que es www.festivaldecinegaldar.com, y son cortometrajes a concurso, que tienen pues muchísimos premios, sección oficial a mejor corto con 1.200 euros y estatuilla de bronce de la Guayarmina, de la cabeza de la Guayarmina, mejor corto, o sea, mejor corto, mejor actor, mejor actriz, mejor actor, que también tienen estatuilla, y premio del público. Luego hay otra sección que es arquitectura y paisaje que le da la universidad, que todavía estamos pendientes de la dotación económica, de cuánto van a dar, y también el Galdar Rueda, que es una especie de festivalito que se va a crear en Galdar, que tiene una dotación económica de 500 euros. En efecto, tenemos por un lado la sección oficial, luego la informativa y luego esto de Galdar Rueda, que es un poco una recuperación del espíritu del festivalito de La Palma, ¿no? Sí, es el cine express de toda la vida, o rodar en 48 horas, poder rodar y montar un corto, y luego entregarlo, y se ve en la maratón del sábado, el día 5 de octubre, y el que gane, bueno, el que elija el jurado que esté en el Galda Rueda, pues se lleva 500 euros. ¿Y qué otras actividades paralelas van a poner en marcha en este Festival Internacional de Cine de Galdar? Pues habrá exposiciones de jóvenes realizadores y, bueno, jóvenes artistas y no tan jóvenes. Tenemos también charlas y talleres de cine, de profesionales del cine, directores de fotos, directores del mismo jurado que viene, y los mismos invitados van a dar charlas. Tenemos también actividades paralelas como un mercadillo de moda y cine, que en toda la calle Larga, que llega a la plaza de Santiago. Tenemos cine al aire libre, que es totalmente gratuito, y por las noches, después de que terminen todo lo que es la sección oficial, los largometrajes, y conciertos por las noches. Y bueno, ustedes han logrado poner en marcha este festival cuando la tendencia es más bien la contraria. Han ido desapareciendo varios eventos importantes relacionados con el cine aquí en Canarias en los últimos tiempos. ¿Cuál es la fórmula para seguir adelante? La fórmula, pues yo creo que es la ilusión. O sea, a mí me sobra tanta ilusión para hacer un festival. Lo de menos casi a veces es el dinero. Hombre, ayuda bastante. Entre más dinero hace un festival más grande. Este es un festival pequeño, pero muy grande. Los premios yo creo que lo valen, que va a haber mucha gente de fuera. Traemos un jurado también de actores famosos de la península y actores de aquí, y directores de fuera y de aquí. O sea, va a haber una mezcla. Y yo creo que es seguir confiando en el cine. Que hacer un esfuerzo con mucho menos dinero. De hecho, nosotros no hemos tenido ningún tipo de subvención por parte de las instituciones públicas, solamente por parte de las empresas. A las empresas les debemos todo. A lo mejor, pues, esa es una manera, ¿no?, el patrocinio privado hoy día. Sí, es el que hemos utilizado nosotros, el patrocinio privado, y cuesta, aún así, claro que cuesta, y todavía estamos ahí mirando empresas. Lo que pasa es que la gente lo tiene más fácil cuando le da una subvención de 30.000 euros o de 1 millón, lo que sea que les den, y hacen un festival. En este caso hemos luchado desde hace ya como 6 meses que estamos luchando por sacar adelante el festival, y claro, hemos presentado también el proyecto a las instituciones públicas, pero muchas pueden con logística o con muy cantidades muy, muy, muy pequeñas, que incluso las empresas privadas dan mucho más que una institución pública. Es un poco triste, pero bueno, es la realidad de ahora. Estamos hablando aquí en La Linterna Mágica, en Todo Radio, con Ruth Armas, actriz y directora del Festival Internacional de Cine de Galdar. ¿Qué es lo que tienen preparado para el primer día, para el 2 de octubre? Para el 2 de octubre empezamos, bueno, hay una rueda de prensa para dar comienzo al festival, y empezamos con unas proyecciones infantiles para niños en el Guaires, que es a las 10 de la mañana. Eso es el lunes, bueno, el miércoles y el jueves. Y luego hay teatro de calle, como un pasacalle por toda la calle Larga, que dan invitaciones para el cine por la tarde, para las proyecciones. Luego hay dos charlas, una de producción y otra de dirección de cine. Y luego, a partir de las 4:30 de la tarde, empieza la sección oficial de los cortometrajes a concurso. Habrá algunos fuera de concurso, y luego se estrena un largometraje, que es Sombra de Papel, de Domingo Doreste. Y luego hay cine al aire libre. O sea, es todo el día cine, y que se puede estar en la calle y se puede estar en el cine, aparte de las exposiciones que va a haber. Porque precisamente una manera en la que un festival triunfa es asociándose con la ciudad, ¿no? Y en su caso, pues veo que lo tienen eso bastante pensado. Sí, en este caso Galdar creo que está preparada para un festival de cine. Hay que buscar solamente colaboraciones. En este caso, el Hotel Roca Negra nos ayuda con las habitaciones y con el alojamiento de nuestros invitados que traemos de fuera. Está preparado con el cine que tiene, 500 butacas, está preparado con la plaza que tiene, las calles, los bares, los restaurantes que hay alrededor. El tiempo nos ayuda. aparte tiene pues esa historia que tiene Galdar de ser matriarcal con la Guayarmina, que por eso la estatuilla es lo que representa este año nuestro festival. Y creo que donde hay historia hay cine también. Muy bien, pues seguro que les queda bastante trabajo por delante, pero la cosa pinta muy bien. Sí, parece ser que sí. O sea, ya tenemos como mucha publicidad por parte de los medios de comunicación, nos están llamando todo el mundo, estamos también pues preparando cosas de publicidad para... O sea, es muy importante que exista una web, que exista el Facebook, el Twitter, que exista comunicación para que la gente de fuera, no solamente la de Canarias, se entere. Yo creo que es muy importante darle publicidad a un proyecto, a un evento que es tan importante como un festival de cine, cuando en tiempos que corren ahora mismo, pues estamos ahora mismo como diciendo todo el tiempo que si crisis, que si tal, y creo que no, que hay que mirar al revés, entretenernos y hacer cosas. O sea, que no falten las iniciativas y sobre todo culturales. Muy bien, pues recordamos las fechas. El Festival Internacional de Cine de Galdar se celebrará en ese municipio Gran Canario del 2 al 5 de octubre. Nosotros seguiremos pendientes y, en fin, Ruth, me gustaría que más adelante pudiéramos tener otra entrevista para hablar un poquito más de tu faceta como actriz, pero de momento te agradecemos tu presencia hoy en el programa. Claro, cuando quieras, muchas gracias. Muy y bien. Están invitados a venir al festival también, para que ya puedan criticar, hablar de las películas y encima, como ya veo que he oído casting por ahí, pues puedan venir al estreno de casting. Ojalá. De José Naranjo. Muy bien, pues hasta pronto, Ruth. Muchas gracias. Y ahora hablamos de otra iniciativa en el norte de Gran Canaria, con los cortometrajes que se ruedan con la colaboración del Centro Ocupacional de Personas con Discapacidad Intelectual de Teror. Vamos a escuchar un poquito de uno de esos cortos dirigidos por Ancor Ayose González. Se titula La Semilla y seguimos aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio. Hace mucho tiempo las personas con discapacidad era perseguida y mal vista en la sociedad. ¡Quieta! ¡Quieta! Manuel González y su esposa Teresa luchaban porque no fuera así. Entra, Javi, entra. Vamos. Javier, le tengo dicho que no abra la puerta a nadie. Pueden verle. No lo haga más. Puede retirarse. ¿Qué pasó? Cogieron a Pedro. Tranquila, no hay que preocuparse. Toma, las telas de Rosa y Patricia. No le digas a nadie lo que pasó. Buenos días, Víctor. Buenos días, Manuel. Aquí tiene las semillas que me pidió. Ya era hora. Estas no son, eran de calabaza. Lo siento. Si hubiéramos ido nosotros a por ellas. Ya, pero ya saben que no pueden salir. Buenos días. Buenos días. ¿Trajo jabón? Se me olvidó. A nosotros no se lo hubiera olvidado. Luego iré a por él. ¡Manuel! Dime. Rosa dice que este no es el color que le pidió. Era azul. Ahora voy. Ay, qué gracia. Mira. A Jeremy. A por ahí, viene este. Cuando pueda iré. Vale. Patricia, ¿dónde está Rosa? Está haciendo la cama. Lo va a matar. Pues así comienza el cortometraje La Semilla, dirigido por Ancor Ayose González, nuestro siguiente invitado aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio. Hola, Ancor, ¿qué tal? Buenas tardes, a José, encantado de estar ahí en tu programa. Tú eres periodista y director de cine, en especial junto a la gente del Centro Ocupacional de Personas con Discapacidad Intelectual de Teror. Has rodado tres cortometrajes, uno de ellos era este, La Semilla, y hace nada empezaron a rodar un cuarto, ¿no? Haznos una pequeña introducción a todo esto. Pues sí, ahora mismo nos encontramos en fase ya de postproducción del cuarto cortometraje. En esta ocasión hemos elegido el género del terror. Podemos adelantar ya el título, se llama No mires atrás. Es un rodaje rodado íntegramente en la finca de Osorio, donde una plácida tarde de verano, bueno, verano a veces invierno porque el juego no, el tiempo nos jugó una pequeña mala pasada en los días de rodaje, pero bueno, y ahora en montaje intentaremos solucionar algo. Pues en una plácida tarde de repente aparece un ente, un monstruo, digamos, llamémoslo así, y devora a todo el que allí en ese parque se encuentra. O sea, una pequeña la sinopsis. Y háblanos un poco de cómo te metiste en el mundo del cine y empezaste a hacer estos cortos con el Centro de Personas con Discapacidad Intelectual. Pues con el Centro Ocupacional de Teror, bueno, primeramente yo empecé a los 16 años, entré en una compañía de teatro ya desaparecida que se llamaba Prólogo Producciones. Empecé con ellos a hacer musicales de teatro infantil. Bueno, me entró un poquillo ahí el gusanillo. Cuando me da por un poco inmiscuirme en el mundo de la imagen y del sonido. Entró en la carrera de telecomunicaciones, de imagen y sonido. No terminó siendo lo que yo pensaba realmente y nada. Me pasé a hacer primeramente la parte de sonido. Así que pasé al Politécnico de Las Palmas y me saqué la titulación de técnico superior de sonido. No contento con esto, me faltaba algo, entonces pues nada, investigué un poco dónde se estudiaba cinematografía aquí en España. Tenía varias vías y finalmente decidí pues viajar a Madrid. Estuve 3 años en una en la Escuela de Arte Superior y Espectáculos TAI y nada, saqué la diplomatura de cinematografía y a partir de ahí pues seguí rodando cortometrajes y hasta hoy en día. ¿Y en concreto la colaboración con el Centro Ocupacional? Pues sí, cuando yo desde Madrid, nada más llegar y tener mi diplomatura, pues ellos me llaman y quieren contar conmigo para hacer el primer cortometraje. Nada, era un cortometraje muy muy sencillito que se llama Cumpleaños Feliz, entre interrogantes. Y nada, nos contamos con muchos medios, la producción era muy básica, pues lo presentamos en el concurso de cortometrajes de la Vía de Santa Brígida para personas con discapacidad. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Bueno, pues que salimos ganadores de este certamen. Pues probamos suerte un segundo año. Hay que decir que este trabajo que vamos haciendo pues no solo es el simple hecho de rodar, sino también se trabaja con los chicos y chicas del Centro Ocupacional de Teror, pues la capacidad de trabajo en grupo. Todo el trabajo que hago con ellos de interpretación y de análisis de guión y demás, pues les ayuda también en otros aspectos de su vida, que no es simplemente por distracción o pasar un buen rato, ¿no? Pues llegamos al segundo trabajo, que es La Semilla, en el cual pues hemos podido escuchar un pequeño fragmento. Ahí se cuenta con un poquito más de presupuesto. Y cuando logramos terminar el rodaje, lo presentamos también a varios certámenes. Cumpleaños Feliz se había quedado solo aquí en Gran Canaria, así que intentamos probar suerte en otros certámenes. Pues lo enviamos al Cinemóvil de Sevilla, también un certamen de cortometraje a nivel internacional, del cual salimos ganadores. Tras este éxito, pues nos llega otra noticia que en Alicante, en el Festival APCA, pues también resultamos ganadores en vestuario y escenografía. Y ahora finalmente aquí en Santa Brígida quedemos segundos. Ese año no logramos alzarnos con el primer puesto. Y ya finalmente, el tercer corto de esta serie de cortos, si podríamos llamarlo así de alguna manera, fue Esperanza, que no lo movimos a nivel nacional, nos quedamos aquí en la isla y resultamos ganadores también del certamen de cortometrajes de Santa Brígida. Destacar también ahí, si me permites, que aquí en Gran Canaria la semilla, perdón, cosechamos en el Festival de San Rafael, la muestra de cortometrajes de San Rafael en corto, pues resultamos entre los 5 elegidos por el público, con lo cual llevó al cortometraje a difundirse por Tenerife, Madrid y aquí en el Teatro Niguarda en Gran Canaria. O sea que hemos tenido bastante éxito con estos trabajos. En efecto, todo un pequeño palmarés que han conseguido. En fin, ¿a qué lo atribuyes ese éxito? Sobre todo en algunos festivales especializados en cine con discapacitados. Pues sí, por destacar algunos de los festivales que te he nombrado, el de APCA en Alicante, un festival de la sesión de personas con parálisis cerebral. Entonces, ese festival nos pudimos encontrar ahí con unos trabajos increíbles. A nivel nacional descubrimos que había pues todo un circuito de cine de personas con discapacidad, no solo delante de las cámaras, sino también incluso habían trabajos que estaban rodados por personas con discapacidad, tanto física como intelectual en este festival. Vimos que la verdad es que había un gran mercado en ese sentido, y nos quedamos sorprendidos por la capacidad que tenía de llamamiento de este festival, ¿no? Habían trabajos desde San Sebastián, habían trabajos de Sevilla, Barcelona, Alicante. Bueno, dimos cita durante 4 días en Alicante. La verdad es que nos quedamos impresionados con cómo se trataba los diferentes asuntos. En todos los trabajos hemos querido plasmar pues una pequeña denuncia social a veces, menos con el primero, que fue Cumpleaños Feliz, pero sí en los dos siguientes, La Semilla y Esperanza, un poco la imagen que tiene la sociedad de las personas con discapacidad. En La Semilla, pues, recurrimos a la historia de que las personas con discapacidad eran perseguidas e incluso, pues, maltratadas y casi que tomadas como demonios, ¿no?, endemoniados. Estamos hablando de hace ya varios siglos, ¿no? Y en el trabajo de Esperanza, pues queríamos retomar esa figura de las personas con discapacidad en la sociedad actual. Entonces quisimos pues plasmar la dificultad que tiene una persona con discapacidad intelectual a la hora de conseguir trabajo. Y finalmente, con este corto que hemos empezado a hablar también, de No mires atrás, pues hemos querido no hacer ninguna demanda social, sino simplemente pues personas, o son personas tal cual suena, ¿no?, sin quitando el apelativo personas con discapacidad, no, personas trabajando como actores, actrices delante de unas cámaras, ¿no? Y además, pues, han ido variando de género, ¿no? Cumpleaños Feliz era una comedia, La Semilla cine histórico y Esperanza, pues, un drama social, podríamos decir. Bueno, esto, ¿qué es lo que te ha llevado a probar con diferentes géneros? Pues prácticamente pues lo que habíamos hablado al principio, ¿no? El trabajar con los chicos y chicas diferentes aspectos, ¿no?, y poder sacar de ellos muchos rangos a la hora de la interpretación, ¿no? Tanto humor, como bien has dicho, pues histórico, el de drama social, que ahí había que pues dar ante la cámara pues mucho dramatismo, preocupación y demás, como este de terror que tocamos, otros sentimientos, llamémoslo así, como son pues la desesperación total, el miedo, y aunque luego hay un giro y una sorpresita al final del cortometraje, ¿no?, pero se trabajan diferentes aspectos. Quizás esa parte de trabajar con ellos los diferentes sentimientos son los que me han llevado a plantear diferentes guiones. Y bueno, háblanos un poquito más de cómo es el trabajo con los actores. Pues mira, en el Centro Ocupacional de Terror nos encontramos con personas con discapacidad pues diferentes, ¿no? Pueden haber chicos y chicas con síndrome de Down, otros chicos y chicas que quizás tienen dificultades a la hora de, del aprendizaje, algún chico que tiene pues autismo. Entonces, a la hora de trabajar con ellos, te encuentras con algunas barreras, pero que se superan, ¿no? Muchos de ellos no saben leer, por ejemplo, tienes que trabajar pues la memoria a corto o largo plazo, pues repitiendo mucho el texto, ser muy breve a la hora de los diálogos. Pues no sé si has comprobado que en la semilla los diálogos no tienen frases muy muy largas, siempre tienen un diálogo corto, llaman un toma y daca, que suele decir, ¿no? Entonces, a la hora de trabajar sobre todo los guiones, esa es la mayor dificultad, ¿no? Que la comprensión lectora no es muy ardua en muchos de ellos. Y luego la memoria de corto plazo, ¿no? Y ya después, la capacidad que le ponen, las ganas, es increíble. ¿Sabes? Le ponen una entrega, unas ganas, trabajan con muchísima ilusión, no te dan ningún tipo de problema a la hora de rodar, todo lo contrario que otros cortos quizás que haces con personas sin discapacidad, ¿no? Que te dan muchos problemas y quebraderos de cabeza. Pues la verdad es que estoy muy contento, la verdad es que ruedo con ellos. Entrando en las valoraciones personales, yo diría que el corto de los tres que me parece que tiene el mejor acabado es La Semilla, y luego la interpretación de la protagonista de Esperanza también me pareció bastante notable. Sí, la verdad es que cuando hemos ido pues viendo las actitudes de los diferentes chicos, hemos elegido, apostemos por Soledad, que es la protagonista de Esperanza, así como La Semilla era un trabajo más grupal, al igual que este último trabajo, pues también es un trabajo grupal, aunque bueno, siempre hay algunos chicos que tienen un pelín más de papel quizás, pero también se ha querido trabajar de forma grupal, y luego hemos tenido la inestimable colaboración de algunos de los monitores del centro ocupacional también, hablando en la parte de interpretación, porque en la parte de producción lo dan todo, o sea, en producción es increíble cómo se mueven del centro ocupacional para conseguir vestuario, iluminación, sonido. Por ejemplo, en La Semilla contábamos con director de fotografía y cámara. Fue quizás el trabajo con mayor presupuesto del que hemos hecho. Y algunos o varios actores repiten, ¿no? Yo los he ido identificando de un corto a otro. Sí. Todos participan. O sea, es una actividad que está enmarcada dentro de la anualidad de actividades del centro ocupacional. El pasado año no se pudo hacer, hubo un año ahí entre medias, pero se intenta que sea una actividad marcada ya dentro de las que ellos tienen a lo largo del año, así que todos los que pueden en esas fechas, se ponen fechas de rodaje, algunos por motivos personales, porque están en vacaciones, por ejemplo este año hemos rodado en agosto, pues a lo mejor no han podido salir, pero siempre se hace con la idea de que participen en la totalidad de los chicos y chicas del centro ocupacional, claro. Y bueno, vamos terminando la entrevista, pero me gustaría destacar la existencia de todo este tipo de cine que tú has visto en esos festivales y que no sé si permanece un poco invisible en el resto de ámbitos, ¿no? Pues fíjate que quizás a nivel de medios de comunicación no son tan sonados. Existen muchísimas asociaciones que se dedican a trabajar con personas con discapacidad, tanto delante como detrás de las cámaras. En Sevilla pudimos conocer a algunos compañeros, en Alicante también, en este festival de APCA que te hablaba, y ahora mismo no recuerdo el nombre de una asociación que quiero que me venga a la cabeza, pero hace tiempo que no estoy en contacto con ellos, pero si ponen en internet APCA, por ejemplo, APCA Alicante, ahí aparecen, porque es el más, yo creo que fue el más importante para mí de los festivales, así como el de Sevilla quizás tiene un poquito más de prestigio, pero el de APCA concentra muchos más trabajos, a nivel nacional por lo menos. El de Sevilla era un certamen a nivel internacional, con lo cual no llegaban a fases finales tantos cortos nacionales. Lleguemos nosotros y algún que otro corto desde Barcelona, y también creo que de Sevilla llegó alguno, pero el resto eran internacionales. Sí, destacar, y me gustaría que se hiciera mucho más visible el trabajo que se está haciendo desde todas estas asociaciones y también desde los centros ocupacionales, que aquí en Gran Canaria, en el certamen de Santa Brígida, tienen muchísima actividad. Valle Seco ha contado con David Pantaleón, por ejemplo, para rodar sus cortometrajes en estas últimas ediciones. Han sido unos trabajos estupendos. Y también Santa Brígida ha presentado trabajos con un compañero también que se llama Alfonso, no recuerdo el apellido, pero es un chico de Aruca, un gran director de fotografía también, que he contado con él con otros trabajos a nivel más personal, y la verdad es que estaría bien que fuera más visible todo el trabajo que a nivel cinematográfico, por lo menos que es la parte que a mí me compete, hacen las personas con discapacidad. Y además ya lo has dicho que bueno, que no, en este caso no es solo hacer cine, ¿no? Sino que para los actores que participan pues tiene otros beneficios. Sí, siempre se intenta que haya un trabajo, ¿no? Como te decía anteriormente, que se trabaje en equipo, que haya un respeto por los compañeros también cuando trabajamos en grupo, les ayuda a relajarse muchísimo, a sintonizar, a poder compartir con normalizarse, ¿no? Dentro de otras actividades, porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, en La Semilla y en este último No Mires Atrás, por ejemplo, ellos interaccionan con la sociedad y están, por ejemplo, en Osorio estamos en un ámbito abierto, hay personas viendo el rodaje, siempre generamos un poquito de expectación, ¿no? En el primer plano, en plano secuencia de La Semilla, por ejemplo, rodábamos en el casco histórico de Teror, tuvimos que vallar todo lo que era la zona y allí se congregaron muchísimas personas para ver lo que es el rodaje, que cuando pasa el caballo, están todas las hojas secas en el suelo, para plantear un poquito más que estábamos en el siglo pasado, pues congregaron muchísimas personas, eso también les ayuda a ellos a un poco integrarse aún más, si cabe, pues en la sociedad. Pues muchas gracias por estar aquí en La Linterna Mágica, Ancora José González, y hablarnos de este otro tipo de cine. Nada, José, a ti, y desearte mucha suerte en esta Linterna Mágica, y yo los invitaría a que el día 18, si tienen información, va a haber una mesa redonda de cortometrajes en Teror, cortometrajes que se rodaron en el año 60, sobre los años 60 aquí en Teror, y también vamos a hacer un análisis junto con el cronista oficial de Teror, José Luis Llanes, pues de los cortos que hemos rodado en Teror, que yo he rodado aquí en Teror, y de algunos que hace muy poquito yo hacía de localizador y se rodaba en Osorio La Rosa del Desierto, un cortometraje que ahora mismo se encuentra en plena fase de rodaje, se terminó en Marruecos, se vino a Gran Canaria, donde se rodó esta pequeña parte en Osorio, se intentaba emular la muralla verde africana, y luego se termina de rodar en Madrid. Es hacer un pequeño análisis de cómo se ve Teror a través de la cámara de cine, que es totalmente diferente como se puede ver pues en un reportaje normal, ¿no? En el cine quizás en algunos planos es más difícil reconocer Teror, o Teror sale de una forma, de un punto de vista diferente, que pueda tener una persona que vaya con su cámara y grabe simplemente unas vacaciones o el pasear por Teror, ¿no? Muy bien, pues nos lo apuntamos. Hasta pronto, Ancor. Yo sé, suerte, y a seguir en este séptimo arte. Y en La Linterna Mágica vamos a hablar ahora del primer largometraje del director canario Eduardo Martinón. Se titula Maresía. Hola, Dani. Siempre supe que lo tuyo no era el diseño de interiores. Por segunda vez, ¿qué cojones haces tú en mi casa, bujarra? Tranquilo. Te debía una visita de hace tiempo. Y está muy feo, ¿no? Que nos conozcamos desde hace tanto y no me hubieses invitado ni a un café. ¿Los tienes cuadrados, cabrón? Una de dos, o has venido a que te mate o a que te folle un hombre de verdad. No, guapo. Eso ya lo intentaron ustedes cuando teníamos 15 años, ¿te acuerdas? Cuatro machos de la clase bajándole los pantalones al mariquita indefenso. Muy hombre por tu parte. O cuando me acorralaban a la salida del colegio para pegarme. Veo que tu afición por acorralar a la gente no la has perdido. ¿A qué te refieres? Lilia me contó lo que hiciste, hijo de puta. ¿Yo? Yo no he hecho nada de esas cosas de dos. ¿En serio? ¿Eso es lo que te decía tu padre? ¿Eh? Que te buscabas las palizas tú solo por ser un mierda. Bueno, esta es una escena no definitiva, tenemos que aclararlo, del primer largometraje Maresía de Eduardo Martinón, Y ya tenemos a este director tinerfeño al otro lado del teléfono. Hola Eduardo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Encantado de estar con ustedes. Bueno, además hoy has tenido varias entrevistas en medios de comunicación. Se ve que ha generado interés el largometraje, ¿no? Sí. Estamos teniendo muchísima suerte de que nuestra película pues se difunda el trabajo que estamos haciendo, que es un trabajo de muchos, no solo mío, sino de todos los actores que están también dejándose la piel ahí en un proyecto de poco presupuesto y bueno, pues encantado de que nos reciban las radios, también ha venido alguna televisión a grabarla y bueno, pues muy agradecido, la verdad. Y Maresía es un proyecto que ya lleva, si no me equivoco, un par de años gestándose. ¿En qué punto están ahora? Maresía ha tenido dos fases muy diferenciadas. Hace dos años empezamos a rodar de una forma la película, después de pasar por diferentes fases de guión, claro, empezamos a rodar la película de una manera muy casera con mi productora Kalima Film. Pero luego el proyecto se estancó por falta de medios y hace un año aproximadamente entró como en coproducción Kalima, esto, Volcano Film de Tenerife, quienes nos han dotado de bastante más recursos para terminarla lo mejor posible, ¿no? Entonces ahora esta última fase, pues acabamos de terminar de rodar el pasado domingo. Han sido 9 días durísimos de rodaje, algunas jornadas de hasta 15, 16 horas seguidas, pero bueno, muy contento, ¿no? Contentísimo de estar ya pues en el proceso final de la parte de rodaje de la película. Luego, por supuesto, pues quedan fases de edición, de sonido y bueno, evidentemente pues no puedo poner una fecha exacta, pero sí que he hablado estos días que es de que alrededor de las Navidades quizás podamos estar estrenando. ¿Y qué puedes adelantar de la historia de Maresía sin desvelar nada demasiado importante? Importante. Bueno, Maresía es un drama de tintes sociales que tiene de fondo ese el tema de la infertilidad. Es una pareja, ella se llama Lilian, él se llama Rafael. Él es un poco mayor que ella, tiene bueno casi 10 años más y no pueden tener hijos. Entonces, en la clínica donde acuden les dicen que la única posibilidad es tener un hijo a través de un donante anónimo. Esto crea una crisis muy grande en la pareja y a eso se suma pues que al pueblo pequeño donde ellos viven vuelve un exnovio de ella y ahí comienza también una trama de infidelidad. No debería contar mucho más, pero bueno, básicamente ese es el germen de todo el lío. Es un triángulo amoroso clásico, donde hay además otro personaje de un amigo de ella, del amigo de Lilian, quien ofrece su semen también a escondidas del marido. Tengo que nombrar, como no están conmigo hoy en esta entrevista, a estos compañeros tan importantes que son los cuatro protagonistas: Guasimara Correa, Mingo Rubano, Roberto Guzmánich y José Manuel Trujillo, que son los cuatro protas de este largometraje. De acuerdo, entonces no vamos a entrar más en la cuestión del argumento, pero sí hay otros aspectos reseñables. Para empezar, la trama se desarrolla en una especie de pueblo imaginario que también se llama Maresía, ¿no? Sí. Esto ha sido reconozco que esto ha sido una, digamos, una incorporación reciente. Al principio, cuando yo escribí el guión con la colaboración de Raquel de Jorge Trent, que es la otra guionista, no existía tal pueblo Maresía. Existía un pueblo imaginario indeterminado. Nosotros hemos rodado pues en Sardina del Norte, en el Roque, bueno, el Charco de San Lorenzo, el Roque, alguna escena en Las Palmas, en Galdar estuvimos rodando recientemente, pero bueno, al principio este pueblo no tenía nombre y no vi yo la necesidad de que lo tuviera, pero últimamente me pareció oportuno que el pueblo también se llamara Maresía. Y bueno, pues sí, sucede, en la película se ve mucho la costa del norte de Gran Canaria, que a mí me fascina. Yo no soy nacido aquí en esta isla. Mi madre sí es de aquí de Las Palmas y mi hijo también es de Gran Canaria. Pero yo, como tinerfeño, pues quizás me ha llamado más la atención ese tipo de costa, o lo he podido ver con una perspectiva diferente al venir de fuera, ¿no? Y me ha cautivado. Porque de esos espacios en los que han rodado, a lo mejor el que se acerca más, tengo entendido, al concepto de ese pueblo de Maresía, sería Sardina del Norte, ¿no? Sí, en Sardina del Norte es donde hemos rodado la mayor parte de las escenas, es cierto. Hay algunas escenas que transcurren en las afueras del pueblo, donde hay unos invernaderos, donde hay una especie de casa, refugio, donde vive uno de los protagonistas, que es un soldado que vuelve de Afganistán, y esa es una zona más, digamos, más salvaje, menos habitada. Pero bueno, sí, efectivamente, Sardina es uno de los pueblos que más se va a reconocer cuando se vea la película, sobre todo si eres de Gran Canaria y conoces los sitios, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ha sido una gozada estar rodando en todos esos sitios. La gente se ha portado fenomenalmente, nos han llegado a prestar sus propias casas unos pescadores amigos ya de Sardina, que salieron de su casa para que rodáramos allí como unas cuantas escenas, y ellos pues se pusieron en la calle para poder rodar en su casa. La gente se ha portado fenomenalmente y bueno, sí, Sardina es, digamos, el pueblo que más protagonismo tiene, aunque ya digo indirectamente, porque en mi cabeza todos esos sitios son un mismo pueblo, que es Maresía. Y luego el propio mar va a tener un papel destacado en la película. El mar tiene importancia muy grande, y el título de Maresía pues también... También va en ese sentido, a denotar, pues, yo lo relaciono en mi cabeza con la trama de la infertilidad, porque la maresía, que es pues esas partículas de agua que suben cuando la mar está brava, que es el salitre, que se ve a veces visible cuando es de noche y miramos a las farolas y vemos ese salitre que sube, ¿no? En mi cabeza, pues, por lo menos en un plano simbólico, yo lo relaciono con el problema que tiene la protagonista de infertilidad. Luego hay una escena de, digamos, de violencia, que no quiero adelantar mucho de la trama, y después de esa escena de la violencia, la prota se mete en el mar por la noche para sanar sus heridas, y en general el mar está siempre de fondo. Siempre está de fondo, si no es visualmente, pues como sonido de fondo, porque esos dos personajes, además, no sé si ya lo he dicho, los dos protagonistas del matrimonio regentan un restaurante de playa, pues entonces, pues precisamente por eso, con más razón, el mar está prácticamente siempre presente, ¿no? Tú has hecho varios cortometrajes anteriormente, por ejemplo El Plan, con el que ganaste en el Foro Canario del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, y has defendido que para ti los cortos tienen entidad propia. Bueno, ¿han cambiado mucho las cosas al hacer ahora un largometraje? No han cambiado las cosas, y es cierto eso que comentas, porque yo siempre lo he defendido y siempre lo he sentido como que es verdad, que un corto, pues, es un formato que tiene entidad propia, pero también soy muy consciente, y alguna vez lo he dicho, que lo mío no es el corto. El corto es un formato que se me hace demasiado corto para las ocurrencias que yo tengo de guiones. Normalmente cuando se me ocurre una historia, que luego evoluciona y cambia, etcétera, pero el germen de la historia suele contener ya muchas complicaciones, suele contener tramas, subtramas, y en el pasado pues he tenido algún tropezón con alguno de esos cortos míos en los que he querido contar más de lo que el propio formato me permitía, ¿no? Pero sí, a mí me encanta ver un buen corto, y y bueno, no sé si haré muchas más por esto que acabo de decir, por una limitación, una tendencia mía a contar historias complicadas. En el caso del largo de Maresía, pues evidentemente cuando se embarca uno en un proyecto de este calibre, que son tantos días de rodaje y inicialmente con un presupuesto tan bajo, pues claro, sería mucho más cómodo haber hecho un corto, ¿no? Porque hubieran sido quizás solo 6-7 días. Y esto en total pues van a ser 35, 36, si no me equivoco. Entonces, para mí, personalmente, más fácil de guión, pero para la producción, pues bastante arduo, no para mí ni mucho menos, sino para todo el equipo, que ha estado a veces pues en condiciones adversas de sol y viento, sobre todo mucho sol en esa zona de la costa, y bueno, pues pero bueno, no, seguramente veremos premiados esos esfuerzos todos nosotros al ver la película terminada pronto, ¿no? Porque Maresía en un primer momento iba a ser un corto también. No. Algún compañero de los medios no, eso tengo que desmentirlo. No sé exactamente cómo llegó. Creo que se ha dicho por ahí. No, en principio siempre fue un largometraje. Lo que sucedió es que el germen de la historia no ocupaba más de un folio y medio, y la historia del proyecto, que se inició hace 2 años, pues en mi cabeza está clarísimo cómo empezó todo. Yo había visto el trabajo de Guasimara Correa tanto en teatro como en algún corto, y yo decidí que ella tenía que ser la protagonista de mi largo. Nos reunimos en un bar porque ella aceptó verse conmigo para que yo contarle este proyecto tan embrionario, en una fase tan embrionaria, y ella dijo que sí a ese folio y medio. Pero era un folio y medio todavía, era un guión todavía por desarrollar, que desde el primer momento ya tenía aspiraciones de ser largometraje, o sea que nunca, esto nunca fue un corto. Y respecto a la complejidad de la trama y demás, pues aquí sí que has tenido tiempo para desarrollarlo todo con fundamento, ¿no? Exactamente, sí. El largo te permite pues ahondar en los sentimientos de los personajes, en las motivaciones de los personajes, a veces un poco en el pasado de los personajes, sin llegar a ser demasiado explicativo con respecto al espectador, al que no se debe nunca tratar de tonto, pero bueno, sí me he permitido a veces dar algunas pinceladas, bueno, tanto yo como la co-guionista Raquel de Jorge y el director de fotografía Cristian Laje, quien además de ser director de fotografía pues también me ha ayudado muchísimo con el guión. Pues eso, el largo permite más tiempo de desarrollo, estar con los personajes incluso cuando a veces no les está pasando nada, pero sí estás en su cabeza, estás en sus sentimientos, en sus reacciones de lo que les está pasando. En el corto tienes que ir más quizás a tiro hecho o contar muchísimo menos, desde luego, que es algo que para mí es imposible como guionista, ¿no? He leído por ahí que la película luego no tendrá un desarrollo cronológico estricto y convencional, sino que harán pues saltos en el tiempo. Sí, eso se estuvo planteado desde el principio, desde el guión. Es decir, la historia se cuenta por bloques de personajes y comienza con el personaje del marido, luego bueno, esto es algo que en edición quizás cambie, pero seguramente continuará con el personaje del ex novio soldado y luego el de ella, que es la mujer, y por último una especie de último acto donde se resuelven todas las preguntas que se plantean en los bloques anteriores, ¿no? Al ir por bloques de personajes, pues inevitablemente hay saltos temporales. A veces estamos en una época y luego cuando vamos al siguiente personaje pues hay un salto hacia atrás, un salto hacia adelante que explica cosas importantes de la trama, pero que, bueno, que para ello necesita dar un salto en el tiempo. Corro el riesgo seguramente de que alguien se despiste, pero con suerte solo temporalmente, ¿no? O sea, quiero decir que algún espectador pueda perder el hilo circunstancialmente durante el visionado de la película, pero bueno, espero que al final todas las piezas encajen y cuando la película termine el espectador tenga clarísimo lo que ha sucedido, ¿no? Además, bueno, ya hay otros casos de este tipo de desorden cronológico como Pulp Fiction o 21 gramos, o sea que los espectadores ya van estando más curtidos para estos experimentos. Bueno, la última pregunta, Eduardo. Tú has sacado adelante este largometraje en un momento difícil para el sector. ¿A qué conclusión llegas desde el punto de vista organizativo de hacer una película? ¿Cómo se hace una película hoy día en Canarias? Es un acto de grandísima voluntad y que se alimenta básicamente de las ilusiones del equipo, ¿no? Yo no puedo hablar de la industria porque no tengo los datos suficientes. Evidentemente es un mal momento para la industria por muchas razones, porque hay una crisis macroeconómica global y porque pirateo, etcétera, etcétera. Todos conocemos las causas, pero bueno, por otro lado, en mi caso, hacer cine hoy es hacerlo de una manera mucho más sencilla. ¿Por qué? Por la cuestión tecnológica. O sea, por las cámaras que hay hoy en el día en el mercado, son muchísimo más baratas que aquellas cámaras de cine, de celuloide, que te obligaban a llevar el material a veces fuera de España, dentro de España, revelarlo, luego un tiempo más tarde, semanas o incluso un mes, pues ver lo que salía de allí y lo que se había grabado igual podría contener imperfecciones o podía haber sufrido algún daño en el laboratorio. Es decir, todo eso se ha simplificado de una manera tan grande, incluso la edición, que podemos hacerlo hoy en día prácticamente todos en nuestros ordenadores caseros, ¿no? Dejando a un lado esas grandísimas ventajas que nos da el estar en este punto del siglo XXI, pues hombre, hacer una película con poco presupuesto es muy complicado, porque siempre hay que mover un equipo grande, siempre hay que mover un equipo de mínimo 16, 18 personas y gente que crea mucho en el proyecto, porque va a ser duro, van a ser muchas horas, pueden haber incluso tensiones porque son muchos días de trabajo. Pero bueno, finalmente mi conclusión es eso, es un acto de generosidad, un acto de ilusión con respecto a un proyecto común, que es hacer una película juntos. Evidentemente yo soy el director, pero bueno, en otras ocasiones también he reconocido que me han ayudado mucho muchas de las personas del equipo, incluso técnicos. Se nos va acabando el tiempo, Eduardo, perdona. Vale, perfecto, que me enrollo. Bueno, nada, pues encantado de hablar con vosotros. Y bueno, te contesté a la pregunta yo, si al final. Sí, no, sí, ¿verdad? No, hombre. Sí, vale. Ha estado bien. Pues nada, pues muchas gracias por estar aquí y mucha suerte en este tramo final de la preparación de Maresía. Muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Venga, hasta luego. Aquí termina esta edición de La Linterna Mágica en Todo Radio. Hemos tenido entrevistas con Ruth Armas, Ancor Ayose González y Eduardo Martinón. Aquí en la frecuencia modulada de Gran Canaria 101.9 y en Todo Radio FM.com.